estuvo creciendo estos últimos dos años, tenía tres programas. Lo que es Consejería de Salud Sexual y Reproductiva, la Red de Empleo Joven y un observatorio de juventud que se les encargaba de monitorear y dar los resultados de las cifras y daban como un diagnóstico de cómo iba la situación. Las diferentes partes se encargaban de hacer un contacto con el joven y el primer empleo, la entrevista laboral, el tema de hacer un currículum, e íbamos desde... Había un programa que íbamos desde las escuelas a hacer talleres hasta de manera callejera en oficinas móviles de persona a persona, o sea, el promotor con el chico. Y después teníamos tres consejerías que funcionaban dando clases de parto, posparto, había charlas de prevención de embarazo, había de enfermedades, daban preservativos, había médicos, obstetras que daban estas charlas. Y se fue cerrando primero la Consejería de Salud de Piletones y después se fue despidiendo gente de lo que es Consejería de Salud Sexual y Reproductiva de Recoleta y la otra está en Lugano. Ambas de a poco las están vaciando. Sacaron ya una obstetra, un psicólogo. Y por otro lado, en mi área, yo era de la Red de Empleo, yo era una de las promotoras, nos sacaron directamente a todos los promotores y dejaron cuatro personas que casualmente esas cuatro responden a un referente del PRO. Consultada acerca de cómo continúan las tareas que ellas realizaban, Gatti dijo: de estas tres áreas quedaron nada más que coordinadores a cargo, sin gente que sin mano de obra, porque la acción era esa, que el programa sigue estando, pero con vaciado, así figura una justificación del presupuesto que se aprobó a final del año pasado. No es que la cierran de pronto. Lo que pasa es que queda gente de planta permanente que jamás se ocupó de nada de esto. El área empieza a funcionar mal, a dar mal crédito, empieza a fallar y es peor porque le hace mal al programa. Todo ese tiempo que vinimos trabajando bien se ve manchado porque gente que no sabe lo que tiene que hacer empieza a asumir. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Internacionales. La Corte Suprema de Estados Unidos rechazó el pedido de los familiares de los trabajadores de Mercedes-Benz desaparecidos durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. La empresa no será juzgada en aquel país por crímenes de lesa humanidad. El abogado que entiende la causa se refirió a los hechos. Yo soy Eduardo Fachán, soy abogado en las causas de Mercedes-Benz acá en la Argentina y además fui trabajador y miembro de la comisión interna de Mercedes-Benz del año 76-77, en el cual hay dos compañeros míos desaparecidos y en total son 14 los compañeros desaparecidos de Mercedes-Benz. Los familiares hicieron un reclamo en su momento, a partir del año 2004, cuando la empresa Mercedes-Benz se fusionó con la empresa Chrysler en Estados Unidos, y hicieron un reclamo de carácter patrimonial que llegó hasta la Corte de California en primera instancia, declarándose competente y que debería investigar. La empresa apeló, llegó a la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos y luego de dos años de estar en la Corte Suprema se ha dictado un fallo decretando que los tribunales de California no son los competentes para realizar ese reclamo patrimonial. Nos causa, la verdad, una decepción muy grande pensar que el presidente de ese tribunal le había preguntado a la empresa diciendo que no había ningún impedimento legal para que los argentinos fueran a hacer un reclamo en los tribunales de Estados Unidos, no había ningún impedimento de carácter constitucional, por lo tanto se podía hacer. En referencia a cuáles cree que fueron las razones por las que el Tribunal Superior de Justicia de Estados Unidos rechazó la causa, Fachal dijo: evidentemente el poder económico de las empresas que se presentaron como amicus curiae de Mercedes-Benz, como es la Unión de Bancos Suizos, la Cámara de Comercio de los Estados Unidos, la Cámara Industrial de Estados Unidos, evidentemente actuó con una presión muy grande sobre el tribunal y el tribunal terminó fallando en contra de los trabajadores, lo que da mucha bronca porque siempre pierden los mismos y bueno, y esta gente que actuó con una impunidad terrible en el año 76 como se prueban en las distintas actas de directorio, la connivencia que existió entre el directorio de Mercedes-Benz y la dictadura militar de 1976. Red Nacional de Medios Alternativos. Muchas manos, muchas voces, muchos oídos. Córdoba. Ocupación por la educación digna. El pasado 15 de enero, vecinos y vecinas de los diversos barrios de la ciudad, representantes de cooperativas de trabajo y organizaciones sociales, ocuparon pacíficamente la sede del Ministerio de Educación de la provincia de Córdoba. La acción está enmarcada en la campaña de la digna educación que se viene llevando adelante hace más de 3 meses. Tras permanecer varias horas en el lugar y reunirse con funcionarios, levantaron la toma y se firmó un acta de acuerdo en la cual desde el gobierno se prometen a cumplir con lo pactado. Escucharemos el testimonio de Catrina del encuentro de organizaciones. Hoy estamos llamando al Ministerio de Educación en la sede de la Casa Santa Rosa. En realidad es el producto de todo un proceso. Nosotros todos los años llevamos adelante en febrero una lucha por la digna educación. Generalmente incluía útiles y algunos otros reclamos puntuales. Y este año empezamos en octubre negociaciones con Javier Taborde, que es el director de emergencia educativa, con la idea de que nuestro reclamo sea cada vez más complejo y de verdad buscando una digna educación, ¿no? Eso viene siendo una mesa de diálogo desde octubre, que tenía que concluir la primera semana de febrero con la firma de un contrato, porque dentro de otras cosas, uno de los reclamos, como los útiles eran de tan mala calidad, uno de los reclamos era de que nuestra cooperativa produjeran esos útiles a un precio competitivo, con presentación de impuestos, todas las cuestiones que solo han venido pateando, y resulta ser que ahora no cumplen con ninguno de los acuerdos que hace 3 meses que venimos hablando. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Buenos Aires. La democracia según Alberto Santillán. Se llevó a cabo el festival por Luciano Arruga, realizado en la estación Darío y Maxi. El padre de Darío Santillán charló con la RNMA sobre ambos casos, la participación policial y las vicisitudes sobre cómo festejar en una democracia por momentos trágica. Bueno, primero porque me parece que este lugar es muy simbólico y significa muchas cosas, significa la muerte, la resurrección, la vida. Y el hecho de invitar a compañeros y a cualquiera que pueda venir acá para colaborar con la causa de Luciano me parece más que lo que hable. Y este lugar me parece que, por lo emblemático que es, me parece que es un buen lugar, ¿no? Entonces, ¿qué mejor que esto? Donde acá estuvo Daria, estuvo Maxi. Nosotros sabemos que lo que pasó, sin embargo, la familia de Luciano todavía está en incertidumbre si está vivo o no está vivo, siempre queda la esperanza y corriente. Entonces, bueno, desde este lugar se impulsa eso, ¿no? La lucha, hacer el aguante y sobre todo demostrar hacia aquellos que nos ven, hacia la justicia, hacia la policía, sobre todo hacia los jueces, que nosotros estamos más unidos que nunca. Y para eso sirve todo esto, ¿no? Para saber de que seguimos luchando por Luciano, seguimos luchando por Luciano, así como buscamos justicia por Dari, por Maxi, por Carlos Fuente Alba y tantos otros luchadores sociales caídos, o pibes de los barrios. Nosotros sabemos muy bien cómo actúa el Estado y sabemos muy bien cómo actúa la policía. Nosotros lo vimos viviendo, sufriendo y aguantando hace 12 años. Y entonces, esto vuelvo a reiterar, esto como reiterativo, ¿no? Uno está en una postura y uno está en la vereda y uno está en la vida en un lugar, ¿no? Entonces, ¿el lugar de cuál es este? El de la lucha, el de resistencia, el saber, como dice mi hijo Leo, que no somos invisibles, estamos presentes, vivimos, somos los padres, somos los hijos, somos los amigos, somos los hermanos, somos quizás ni los llegamos a conocer, pero sí, las cosas no van a van a quedar invisibles. Vamos a demostrar de que realmente las cosas se ven y por más que ellas, que ellos nos quieran hacer desaparecer o hacer desaparecer de todos los medios donde carajo sea, todo lo que nosotros vivimos, es una demostración. Mira esto. Esto no es únicamente la bronca, la impotencia, sino que esto es vida, ¿no? Yo, después de muchos años, he descubierto de que la lucha también tiene una parte de alegría. Y la alegría es esta, saber que nosotros estamos vivos, saber que nosotros honramos a nuestros muertos, que luchamos por nuestros muertos. Entonces sabemos que la mierda no es de nosotros, la mierda es de ellos. 30 años de democracia y ver a la señora Cristina bailando sobre los muertos, es muy fuerte y jode muchísimo, ¿viste? Y entonces uno sabe, el orgullo se multiplica, se triplica, ¿no? Y entonces sabemos de que donde estamos es el lugar donde tenemos que estar. Es el lugar donde, bueno, nos marcaron Darío, donde nos marcaron miles de muchachos de luchadores sociales caídos. Entonces es esto. No estamos en otra cosa que en la vereda donde da el sol. No estamos en la sombra, no estamos en la mierda, no nos vendemos, no nos torcemos, siempre estamos parados, siempre estamos derechos. Y más allá de la incidencia que puede haber, pues siempre hay incidencia de todo grupo, yo digo, no nos doblamos, no nos rompamos, siempre vamos a estar de pie, siempre estamos acá. Todo esto es, nosotros no bailamos sobre los muertos que matan por un reclamo o por luchar, nosotros no, nosotros luchamos para que sepa que están vivos y viven en nosotros. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Córdoba. Prisión para Jorge Petrone, uno de los máximos referentes del empresariado cordobés. La Cámara del Crimen sentenció a 5 años y medio de prisión efectiva para Jorge Petrone, dueño de la desarrollista Gama Sociedad Anónima. Fue culpado por usurpar 63 hectáreas pegadas a uno de los countries de la empresa. Lea Ross, periodista del portal Ecos Córdoba y de la Red Nacional de Medios Alternativos, habló de los detalles del caso. Bueno, Jorge Petrone es uno de los máximos referentes del empresariado cordobés, del establishment cordobés. Lo que dictaminó la Cámara del Crimen fue que Jorge Petrone y otros más fueron acusados de usurpación y falsedad ideológica en base a la ocupación de 63 hectáreas pegadas a uno de los barrios privados que son manejadas por su empresa insignia, que es Gama. Se sabe que alrededor del año 2004 Petrone insistía y una y otra vez a la dueña de esas hectáreas de querer comprarlas, y ella siempre decía que no por una cuestión sentimental, que lo había recibido por herencia familiar. Y un tiempo después se descubrió que los títulos de las tierras empezaron a ser adulterados, comenzando por la localidad de Zárate, provincia de Buenos Aires, donde en aquel entonces el titular de registro de propiedad adulteró los títulos y estipuló que fueron vendidas a tal persona. Y después tal persona se lo vendió a otro y así sucesivamente hasta llegar en manos de el primo de Jorge Petrone, que a su vez es uno de los pesos pesados dentro de la empresa. Tiempo después la justicia empezó a investigar durante los años y finalmente, en noviembre de 2011, la Cámara de Casación dictaminó que Petrone y su primo debían ser llevados a juicio junto con otras personas. Arrancó el juicio el año pasado y se llevó su sentencia este año. Lo que sí, habrá que esperar los fundamentos de la sentencia, pero todo indica que Petrone usurpó esas tierras no por la simple razón de acumular tierras, que es, digamos, el factor principal y de base para hacer negocios con las tierras, sino que además las tierras donde está instalada ese barrio privado no cuenta con el caudal de agua necesario para mantenerse, y sí lo tienen las tierras aledañas. Y de hecho, en lo que se dictaminó en noviembre de 2011, estaba la firme teoría de que Petrone sabía de antemano que en las tierras donde está instalado el barrio privado no contaba con ese caudal y sí con las tierras aledañas, y aún así decidió comprar esas tierras para hacer ese barrio privado. O sea que Petrón en algún modo tenía intenciones de usurpar esas tierras o apropiarse de ellas para bien o para mal. Pero de todas maneras habrá que esperar lo que dictaminan los fundamentos, que será en cuestión de semanas. Hay que recordar que Gama es una de las empresas con mayor movilidad dentro del desarrollismo inmobiliario. De hecho, es una de las que están sospechadas de pretender reprimir a los vecinos de Villa El Bordó, que están pegados a uno de sus emprendimientos. Estás escuchando el panorama informativo de la Red Nacional de Medios Alternativos. Buenos Aires. Una toma contra el cierre. Luego de cerrarse la empresa textil Mariel Bordo, los trabajadores de la fábrica realizaron una toma en la sede del Ministerio del Trabajo, en reclamo de indemnizaciones. Finalmente, las partes lograron un acuerdo. Una de las empleadas comentó a la RNMA sobre la situación en los momentos previos a la toma. Estamos afuera del ministerio, reclamando y exigiendo que se nos cancele los salarios adeudados del mes de noviembre. Nosotros trabajamos para la señora y para la textil que lleva su nombre, Mónica Mariel Bordó. Nosotros trabajamos principalmente con las prendas de Montaner, Chiqui, Prestige, Stone. Y ahora las marcas están aquí arriba. Tuvimos muchas audiencias en las cuales no tuvimos respuestas favorables. En una de ellas se quedó en una conciliación obligatoria, pero la señora hasta el momento no devolvió las máquinas porque hubo un vaciamiento en la fábrica. La señora está violando la conciliación obligatoria. Bueno, ahora estamos esperando respuestas favorables. Nosotros estamos acampando desde el 9 de diciembre. Son más de 30 días. Navidad, Año Nuevo, nos pasamos en la vigilia ahí, porque dentro de la fábrica están todavía las prendas de Montaner, Chiqui, Prestige, bueno, de las marcas con las que trabajamos. La señora no quiere pagar, pero lo que se tienen que hacer responsables son las marcas. Mira, la señora salió el miércoles, miércoles 12 me parece, no, 12 de diciembre, custodiada por la policía, por la gendarmería, en la cual los compañeros se pusieron a que salga porque ella todavía se seguía llevando cosas de la fábrica. La policía y la gendarmería no tuvo consideración de que había señoras con sus hijos, no tuvo consideración de que había mujeres, y igual nos reprimieron a todos para sacar, pues, prácticamente como decimos nosotros, para ayudar a escapar a esta mujer. La señora vino dos veces custodiada por la policía. Nosotros estamos en plan de vigilia, no estamos en plan de protesta, estamos resguardando nuestro trabajo porque todavía ahí hay, como te dije, prendas de Chiqui Montaner y es la única garantía para que nosotros podamos cobrar lo que se nos debe. Mira, desde el momento que empezamos a acampar ahí, se acerca gente diciendo que la señora ya hizo esto mucho más antes, dejando 30 trabajadores en la calle, 40 trabajadores en la calle, son muchos casos, la señora está acostumbrada a hacer eso. Viene gente con los telegramas, con los papeles de cerro que se hicieron, donde la señora quiso lanzarle, qué sé yo, 2.000 pesos, 3.000 pesos, y después se desentendió. ¿Con qué garantía nosotros esperamos que nos pague 17.000 pesos en cuotas? No hay ninguna garantía. Para contactarse con nosotros, escribinos a panoramainformativo@rnma.org.ar. Confianzas. Se sienta a la mesa y escribe. Con este poema no tomarás el poder, dice. Con estos versos no harás la revolución, dice. Ni con miles de versos harás la revolución, dice. Y más, esos versos no han de servirle para que peones, maestros, hacheros vivan mejor, coman mejor, o él mismo coma, viva mejor, ni para enamorar a una le servirán, no ganará plata con ellos, no entrará al cine gratis con ellos, no le darán ropa por ellos,